Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. Las telecomunicaciones son realmente dinámicas en este tiempo moderno en el cual vivimos. Y dentro de las telecomunicaciones podemos incluir en estos días todo lo que conversamos sobre la portabilidad numérica, la posibilidad de que cada uno de nosotros cambie de compañía telefónica, pero que sigamos manteniendo el mismo número de celular, cosa que hasta ahora no sucedía. Este es uno de los temas, de otros, que podemos estar conversando esta mañana con quien es el director nacional de telecomunicaciones, con el señor Guzmán Acosta Ilara, con quien estamos en comunicación en este momento. Buen día, Guzmán. Bienvenido. Gracias por atendernos. No, gusto en estar con ustedes. Y como muy bien decías tú, las telecomunicaciones no solamente son algo dinámico y necesario, sino que obviamente la tecnología lo que ha permitido sortear todos estos momentos que hemos tenido estar incomunicados, por decirlo de alguna manera. Y bueno, hoy la virtualidad ha permitido que la gente haya podido desarrollarse y bueno, estudiar, trabajar y así continuar conectados. Así que bueno, las telecomunicaciones son muy dinámicas, se necesitan muchas inversiones en ese sentido porque la tecnología va avanzando y lo más importante de todo es que se universalice el servicio y que llegue a todos los rincones del Uruguay, y para eso estamos trabajando. En relación a la portabilidad numérica, era un debe que tenía el Uruguay, porque lamentablemente estábamos conjuntamente con Venezuela de los últimos países en el mundo que no podíamos cambiar de empresa y llevarnos el número de teléfono. Bueno, el número de teléfono dejó de ser de las empresas de telefonía celular y bueno, hoy podemos decir de alguna manera que el usuario es propietario de su número y ese número es parte de la identidad digital de las personas. O sea, como tu cédula digital, cuando tú realizas cualquier contrato, ¿no? Te piden el nombre, te piden tu cédula, te piden el email y el otro tema que te piden es el número de teléfono. Inclusive para verificar tus contraseñas de cuentas bancarias o contraseñas de redes o contraseñas de contratos comerciales que uno tiene en forma virtual, por lo cual hoy es muy importante que cada uno conserve ese número, además de los empresarios, las pymes, los profesionales y cuánta gente que trabaja con el teléfono, por lo cual es importante mantener el mismo número. Así que bueno, la portabilidad está vigente desde el 12 de enero de este año, es uno de los derechos que pedía el LUC, ¿no? Ya está implementada, está funcionando y bueno, y hemos visto, la gente ha visto que ha tenido beneficios. ¿Por qué? Porque han bajado los precios y han tenido mejores servicios y mejores planes para la gente. O sea, que esto se hizo para esto mismo, ¿no? Para que se dinamice el mercado y para que de esa manera la gente tenga mejores telecomunicaciones más accesibles para la gente. Visto desde el punto de vista del Estado y olvidando que ANSEL y ANTEL son estatales, ¿al Estado le genera costos esta modificación de la portabilidad numérica? Absolutamente nada, porque el costo del proceso de portabilidad se realiza a través de las tres empresas de telecomunicaciones, la privada y la pública, ¿no? Y son ellos quienes pagan este costo, que inclusive no lo pueden trasladar a la gente. Ese costo significó contratar a un intermediario que es el ADD, el administrador de la base de datos, que es quien hace el enruteo tecnológico con las tres empresas y el que hace además el proceso para aportar un número a otra empresa. Todo ese costo significó $357,000 por empresa, o sea, las tres lo pagaron por igual, al Estado no le ha generado cero costo en ese sentido. Y lo más importante, bueno, que esta es la realidad de los números, ¿no? Porque hemos sentido por parte de la oposición y los directores de la oposición, tanto en ANTEL y en UCE, que iba a traer costos millonarios para ANTEL y costos millonarios para el Estado, cosa que es mentira, ¿no? Esto se hizo una licitación pública, ¿no? En donde terminaron pagando estas tres empresas la contratación de esta BD, que es de primer nivel internacional, porque presentaron varias empresas que tienen ya experiencia en realizar este proceso. Tecnológicamente, y para que lo podamos entender con los oyentes, ¿qué se tuvo que hacer o qué se está haciendo para lograr esto, de que el número deje de estar en propiedad de una empresa y esa empresa ahora pase a integrarlo a un pool? Bueno, supongo que será así que se le puede definir. No sé si estoy bien. No, el proceso es así, es sencillo. Los números son dados por la UNSEC, para distintas empresas, sí, tienen distintas características, que es lo que todos sabemos, ¿no? A partir de eso, ¿no? Cada empresa tiene su propia red y obviamente tienen los costos de utilizar la red de otra empresa de una llamada a otra, ¿no? Eso claro, es de público conocimiento. ¿No? Pero ¿cómo se hace este proceso ahora de roteo? Bueno, hay que hacer un proceso en el cual se da de baja en uno y se da en alta en otro. Eso significa una adecuación tecnológica que obviamente invierte este ABD en todo ese proceso con un software y con un y con toda la tecnología que trae para ese proceso. Bien. ¿No? Esa ABD ya estuvo trabajando durante todo este año y bueno, por eso recién se pudo implementar en marcha ahora a fines de diciembre, primeros días de enero, se puso la puesta comercial. ¿Cómo es el proceso del usuario para decir me quiero cambiar? Bueno, el usuario que quiera cambiarse de empresa, de repente ya arregló con otra empresa las condiciones y le sirve, va a esa empresa y llena un formulario, se lo puede hacer en forma presencial o virtual. Ese formulario lo que indica son los datos personales del titular de ese número, ¿no? Y se lo envía a esa empresa que quiera captar ese cliente, se lo envía a la ABD, que es la que no solamente hace el proceso tecnológico, sino también la que se comunica con la empresa donante, la empresa titular del número, y le realizan ciertas preguntas, entre ellas causales o no de rechazo. Entre las causales de rechazo, no están que el número sea votado, que el número sea fraudulento, ha sido utilizado para el narcotráfico o para alguna actividad ilícita, o que tenga deuda con la empresa, que son causales de rechazo, porque es importante de que, bueno, o el contrato ya no esté vigente, o si está vigente, haya una causal de rescisión y no tenga deuda ni de factura ni de aparato pendiente, ¿no? Esos son elementos que son importantes para que la persona sea habilitada a poder hacer ese proceso de portación. Uh-huh. En el caso de que no existe rechazo, bueno, se habilita el proceso y la ABD tiene desde el inicio de la solicitud hasta el final un máximo de 72 horas para activar el número, ¿no? Ya en otra empresa, en la cual esa activación de número hay un periodo de ventana, que es en el momento en que queda, pasa de una empresa a otra, que queda sin servicio, que generalmente tiene que ser en el horario nocturno, la madrugada, a los efectos de no alterar el trabajo de las personas. Así que, y ese periodo de ventana no puede demorar más de 3 horas. Así que este proceso está todo reglamentado en un decreto que sacamos desde el Ministerio de Industria, en colaboración con el Comité Nacional de Portabilidad Numérica, y bueno, y ahí están todas las condiciones del proceso de portación, todas las condiciones de rechazo o no del número, y bueno, y es un sistema que está funcionando y que estamos viendo cómo está siendo exitoso y ha sido utilizado en otras partes del mundo. Justamente ahora dentro de 3 días se cumple un mes ya, es buen momento para pasar allá y decir, bueno, ¿estamos más o menos dentro de lo previsto en lo que se refiere al movimiento de mercado? ¿Han sido lo que ustedes esperaban? ¿Ha sido más, ha sido menos la portabilidad que se ha ido desarrollando por parte de los usuarios? ¿Lo han podido ir evaluando, monitoreando eso? Lo venimos monitoreando en forma semanal y le podemos decir que el proceso viene cada vez creciendo y está dentro de los canales normales de proceso de migración. Y cada vez va a aumentar más porque evidentemente la gente está tomando más conocimiento de este proceso. Sabemos que en verano las cosas son mucho más lentas, pero la gente ya tomó conocimiento por otras razones de la portabilidad, porque sabemos que es uno de los elementos discutidos en la LUC y obviamente está tomando estado público todo este proceso de portabilidad numérica. Está dentro de los cánones habituales de movilidad, que va a andar entre un 5 y un 10% del mercado, ¿no? Y es los estándares normales en el mundo. ¿Y podemos saber datos de cómo va el ranking del movimiento y los cambios? Y justo eso, como Estado, estaríamos mal que estuviéramos dando los rankings porque de esa manera incidiéramos al mercado. Lo que les puedo decir y lo que les interesa es que todo lo que dijo el sindicato de Sutel de que esto iba a afectar ante él es una gran mentira, una gran equivocación, y que ante él está compitiendo muy bien en el mercado, es lo único que les puedo decir, y que está en muy buenas condiciones de continuar liderando el mercado. Esos son los datos que los tenemos y los podríamos dar, pero se van a dar en los informes de mercado que realiza el UCEC, para no afectar en nuestras apariciones ni como Estado. Por más que sea una empresa pública, no se puede estar flechando la cancha para un lado o para otro, ¿no? Porque además las otras empresas tienen que competir, y yo lo que les puedo decir es que las tres están compitiendo muy bien, las tres están haciendo ofertas interesantes para la gente, y creo que además en el mundo lo que se mide de la portabilidad no es cuántas empresas pasaron una para otro, que además se han filtrado algunos números, ¿no? Sino decirles que, bueno, lo importante es que la gente reciba un mercado más dinámico. ¿Qué quiere decir? Que es cliente de una empresa, antes no le ofrecían beneficios, pero se los ofrecen, y por qué se los ofrecen, por esta movilidad que se estaría generando a través de la portabilidad. Y después, gente, empresas que quieren captar nuevos clientes, que es lógico. Conservar, captar nuevos, es parte del proceso de competencia, que además, en el mercado de las telecomunicaciones, hace 20 años que es, no es que la competencia empezó ahora, la competencia empezó hace 20 años. El tema es que esta movilidad del número es un atractivo más. ¿Para qué? Para que, bueno, las empresas continúen invirtiendo y compitiendo y haciendo el esfuerzo, y que ese esfuerzo lo trasladen a la gente, que es la que tiene que recibir el mejor beneficio. ¿Sabes una cosa que he comentado hoy más temprano? Todas las promociones son para atraer y dándole múltiples beneficios a los nuevos clientes. Y sin embargo, a quienes hemos sido clientes de una compañía durante años, años y años, no nos ofrecen nada para que nos quedemos. No. Mira, tengo la información. Y parece un poco injusto, ¿verdad? No, es injusto, pero te voy diciendo un tema. A medida que se van venciendo los contratos, aviso que ya están ofreciéndole a la gente, si tú llamas a tu compañía y decís quiero cambiar de plan, te aseguro que te lo hagan. Y tengo información de que está ocurriendo. Gente que no se quería cambiar de empresa, pero dijeron, pero mirá que este plan no me sirve, y dice, ah, bueno, ahora sí podés. Ah, pero qué increíble, antes no podía cambiarme de plan porque ya tenía firmado un contrato, y ahora, teniendo firmado el contrato, ¿puedo cambiarlo? Sí, me sucedió a mí, antes de que llegara la portabilidad, me llamó la atención que me llamaran para decírmelo. Nunca antes me habían llamado, es cierto. ¿Qué es lo que nosotros decimos en ese sentido? Las empresas se dieron cuenta que tienen que mimar al cliente, y la empresa pública se tiene que dar cuenta que tiene que mimar al cliente, porque a veces las empresas públicas tienen un defecto. Creen que el cliente es cautivo, ¿no? Entonces creen que el cliente tiene que mimarlo, ¿no? La empresa pública tiene que mimar más que nunca a su cliente, por más que sea empresa pública, ¿no? No quiere decir que por ser empresa pública trato mal a mi cliente, ¿no? Tiene que tratar mejor todavía, porque es pública y porque además es un cliente que si mañana no le gusta el servicio, tiene todo el derecho a irse a otra empresa, y eso no significa no ser nacionalista, no querer a tu país, ni no defender, esto no es un tema ideológico. La gente cuando contrata un servicio quiere calidad y quiere precio, ¿no? Y bueno, es parte normal de un mundo competitivo, de un mundo en competencia de servicios. Y eso es lo que tienen que aprender las empresas públicas en ese buen sentido. Y eso no es decir que vamos ni a privatizar las empresas públicas, ni que las vamos a desmantelar, ni que vamos a favorecer a nadie. Esto se hizo bajo un concepto que es el derecho y la libertad. El derecho que yo tengo de contratar con quien quiero, y el derecho que además tengo de llevarme mi número a la empresa que quiero, porque es parte de mi identidad. Entonces, esto hay gente que lo mira desde otra óptica, totalmente equivocada, ¿no? En la cual no coincidimos, ¿no? Y que es la óptica que ha manejado la gente que obviamente quiere derogar estos artículos, y el gremio ante él que se tuvo que dar cuenta, callarse la boca, que esto teníamos razón, esto dinamiza el mercado, mejora la competencia, ¿no? Y mejora las condiciones para tener unas mejores telecomunicaciones. Guzmán, me pregunta, en base a lo que recién dijiste hace un ratito, me pregunta un oyente, ¿cómo que no tuvo costo para el Estado si cada empresa pagó $350,000? $375,000. Bueno, ¿sabe quién pagaron? Si me pregunta si el Estado... Y no me quedó claro a mí por qué cada empresa tuvo que, por concepto de qué, cada empresa tuvo que invertir. Porque eso es un servicio que se presta a las empresas, no al Estado, la portabilidad. ¿Entienden? Es un servicio que pagan las empresas, que es la que reciben, van a recibir al cliente. Entonces las empresas tienen que pagar por la contratación de ese ABD. ¿Y Antel no, por ser estatal? No, Antel es una empresa. Bueno, bien, como, bien, como, sí, está bien. No, y perdón. Pero es estatal. El concepto que... Sí, pero Antel no recibe plata del Estado. Está equivocado ese concepto. Por ser empresa del Estado, no significa que sea subvencionada. No es el correo que recibe plata del Estado. No es subvencionada plata desde el Estado, digamos. No es subvencionada. Se autogestiona. Antel le da $80 millones por año. Antel, con lo que le sobra... Mire, Antel, en el peor de los años, cuanto más gastó, fue cuando hizo la Antel Arena. Hizo la Antel Arena, gastó una fortuna, ¿no? Estamos claros, ¿no? Sí. Encima le dio $80 millones a Renta General. O sea, Antel le da plata al Estado, no recibe plata del Estado. Antel, para toda su operativa, todo su marketing, todo su desarrollo, llevar antenas y fibra en lugares que de repente no son rentables, lo hace, ¿sabe con la plata de quién? De los clientes de Antel. No lo hace con la plata del Estado. Uh-huh. Ese es el concepto erróneo del oyente y de mucha gente que cree que por ser empresa pública, el pueblo está poniendo plata. No, no. El pueblo no pone plata. El pueblo no está poniendo plata en todas las empresas públicas. No es así. En algunas empresas que han tenido problemas, tuvo que poner plata, ¿sí? En algunas empresas monopolias tuvimos que poner plata por mala gestión, como fue en el caso de ANCAP, ¿no? Pero cuando la empresa como esta, que siempre ha sido superavitaria y siempre ha dado plata al Estado, nunca Antel pidió un mango al Estado para que le paga nada. Nunca. ¿No? Bien. Siempre dio plata a rentas generales. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que Antel, toda su política, no solamente hacia sus clientes, sino también parte de la política pública que desarrolla en zonas que no son rentables, poner antenas en lugares donde hay poca gente, que no se paga ni el costo de la antena, lo hacen los clientes de Antel, no lo hace el Estado. Bien. Antes de terminar esta charla... Le salió cero pesos la portabilidad. Bien. Antes de terminar esta charla necesito hacer una consulta que inclusive ya la tenía pensada y hay un oyente aquí que también me la traslada. Quiero contarle a los oyentes, pero de repente no es una información que se maneje habitualmente, que desde hace mucho tiempo los prestadores de televisión por cable aspiran a la posibilidad de incorporar a su cableado la posibilidad de vender también servicios de la señal de Internet. Y eso no les ha sido autorizado hasta ahora y hay una conversación larga por allí. Supongo que este debe ser un tema también que depende de la dirección a tu cargo. ¿Nos puedes ilustrar sobre este tema? Sí, te puedo ilustrar. Es un tema que no estamos trabajando porque nosotros creemos que es una necesidad importante para los cableros dar, y además creo que va a favorecer la competencia y va a llegar más rápido Internet a las distintas localidades que hoy no tienen fibra, si los cableoperadores pueden dar Internet. Internet, entretenimiento en el mismo cable. Sí. Cosa que pasa en todas partes del mundo, como la portabilidad. ¿No? En Uruguay, ¿saben por qué no se puede hacer? Por la ley de medios. La ley de medios prohíbe en su artículo 56, ¿no?, que los cable operadores puedan prestar este servicio. Inclusive algunos cable operadores se han presentado diciendo de que esto es inconstitucional y han ganado ante la Suprema Corte este artículo 56. Lamentablemente, no se ha podido llegar a los acuerdos políticos adecuados a los efectos de poder hacer la derogación de esta ley, que es lo que hemos estado tratando de hacer el año pasado y este año, ¿no? Bueno, Cabildo no ha dado los votos adecuados para poder derogar la ley. Bueno, seguiremos hablando con nuestro socio de la coalición republicana para entender de que hay que derogar esta ley por varias razones, y entre ellos este artículo 56, que obviamente es un atraso en el mundo, y que los cable operadores no pueden dar internet. Pero además, los que se oponen a esto porque dicen que le va a sacar un negocio a Antel, están equivocados, porque Antel le sobra fibra, y encima los cable operadores podrían ser socios o distribuidores de esa fibra de Antel, ¿no?, en los lugares donde Antel no ha llegado, ¿no? Y además hay cable operadores que están dispuestos a hacer la inversión y a cambiar su red de coaxial por red de fibra óptica. Claro, claro. Que tienen todo su derecho a hacerlo. Así que, ¿qué va a pasar si hay más gente que provee servicios de Internet por fibra? Y no solamente Antel, va a bajar el costo de la fibra y de Internet, que creo que es lo que la gente quiere, ¿no? Como está pasando hoy con la portabilidad, con los números de teléfonos celulares. O sea que... El Internet inalámbrica está bajando los costos. Bueno, si con la fibra pasamos, hiciéramos esto, va a bajar los costos también. O sea que la diferencia, la situación acá para poder alcanzar esto es que Cabildo Abierto cambie su posición sobre el tema. Exactamente. ¿Es lo único que falta? Es lo único que estaría faltando, los votos necesarios para derogar no solamente este 56, sino otros artículos que merecería una charla, ¿no?, y cuando quiera lo hacemos, sobre la ley de medios. Bien. ¿Esto no significa que los cable operadores se transformen en una competencia para Antel? No, al contrario. ¿No? yo creo que podrían ser socios durante muchos, y otros pueden, si invierten y hacen aparte competir, bueno, es que compitan libremente. A ver, parece que Antel, por ser empresa pública, no debería competir, y yo creo que ese es el concepto ideológico mal. A ver, hay empresas públicas como el Banco Seguro que compitieron con pesos pesados en el mundo. ¿Me fue mal? No. Siguió siendo líder en el mercado. Y bueno, te va a pasar lo mismo. La mano que hable para de hoy del interior, que son familias locales, no hay grandes monstruos de cable operadores internacionales, hay algunos, pero muy, que no están en todo el país, ¿no? Que obviamente les va a costar competir con antes. Me pregunta otro oyente, ¿los cables operadores distribuirían internet por la fibra de Antel? Pueden hacerlo por la fibra de Antel o por su propia fibra. Antes le digo que tiene fibra de sobra, ¿no? Como para puede arrendar servicio, digamos. Sí, perfectamente. Antes podría dar un servicio mayorista. Claro. Bueno, Guzmán Acosta y Lara, realmente ha sido muy interesante poder abordar estos temas, porque son temas que habitualmente no están instalados en los medios de comunicación, y el ciudadano común escucha la información de repente de manera genérica y no tiene mucho elemento como para formar opinión, pero ha resultado una conversación muy interesante. Estamos a las órdenes y, bueno, en cualquier momento nos daremos una vuelta por ahí, porque también está bajo nuestra órbita los medios de comunicación, y obviamente estamos recorriendo el país visitando los distintos medios de comunicación para ponernos a disposición y entender la realidad de los medios de interior, que no es la misma que los medios de Montevideo, y que necesitan, obviamente, claro que sí, que sean escuchados. Tenemos y los visitaremos en cualquier momento. Tenemos mucho para hablar. Adelante el micrófono y después. Está bien. Sobre los medios de comunicación del interior. Guzmán Acosta Aguilara, director nacional de Telecomunicaciones, gracias por esta charla. Muy amable. Por favor, a las órdenes. Buena jornada. Frecuencia abierta. La tecnología a favor de la información.